Muy buenas noches, un día más estamos aquí, una semana más, en Un Punto Azul. Este es un programa que realizamos la Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera, conjunto con Frontera Radio. Sin más, tenemos los micrófonos abiertos. Saludamos a los componentes de nuestra mesa. Agustín, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Manuel Jiménez del Barco, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches. Tenemos hoy también a Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, este que les habla, José Luis. Y tenemos nuestro control a Luismi. Saludamos, hacemos una ola. Muy bien. Estamos ya preparados para iniciar un programa más de nuestra serie de 2016, que como sabéis, para los que lo escuchen en directo, muy bien, pero para los que escuchen en iVoox, pues lo vamos subiendo semanalmente y allí no nos vemos. Hoy es día 24 de noviembre, el día juliano exactamente, no me lo sé. No, ya 2.500.000. Una barbaridad gorda, pero bueno, estamos a 24 de noviembre, jueves. Ya el próximo jueves, ya es día 1, estamos ya en diciembre ya. O sea que el mosto hay que estar ya, tenemos que estar listo. El mosto tenemos que estar ya preparándolo ya, pero bien. Estamos en ello, organizándolo. La agrupación no se puede quedar sin mosto. Hombre, claro, es una de las celebraciones. Este año me parece que va a ser sin cohetes de agua, porque otro año hacemos las dos cosas. No sé si este año nos dará tiempo a organizar cohetitos. Creo que no, que sea muy un poquito precipitado. Bueno, pues sin más, empezamos. Noticias de la semana. Astronómicamente no hay que haya gran cosa, pero en nuestra ciudad sí que ha habido una cosa, que es nuestro curso de astronomía, nuestro curso que os publicitamos siempre en nuestro programa, que se compone de los tres viernes, y ya hicimos un viernes con la charla de Avelino, y este último viernes es la charla de Lito, que ahora vamos a comentarlo un poquito, y el próximo es la mía, la doy a la tercera y que cierra, es la mañana, mañana mismo es la última de este ciclo de curso que hemos hecho de iniciación a la astronomía. Bien, en el pasado viernes, don Manuel nos hizo un recorrido un poquito astronómico por los objetos más interesantes del cielo, y como él dijo allí mismo, la cabra tira al monte, ¿no? Y nos dio una referencia, pues, desde el punto de vista de la física, de físico, o sea, no de la estética, de si se ven bien o si se ven mal o si tal, como será un poquito el tema que yo dé en instrumentación, ¿no? Pero desde el punto de vista de físico, pues la formación y origen y evolución y qué pasa dentro de una estrella, ¿no? Para que sea brille de la manera que brille y tal. Y nos hizo un recorrido por todo lo que podíamos ver en el firmamento, dentro de nuestra galaxia y fuera. Hubo bastantes preguntas al final, estuvo bastante animada la cosa, y después, una vez fuera, también la gente sigue preguntando, tiene mucha curiosidad, y estupendamente. ¿Cómo viste, Lito, tú que eras el ponente de la audiencia, ¿no? Interesada, preguntaron, sí, ¿verdad? Yo me temía que, porque digamos, lo que yo suelo adolecer es que me pueda falta de ajuste con la audiencia, ¿no? Es decir, o tiro demasiado alto y la gente no me entiende. Uh-huh. O, bueno, yo decido un curso, pues no voy a decir lo mismo de siempre. Yo quiero que aprendan algo nuevo, pero claro, no sé. Traer hasta cosas nuevas. Para dejarlos todos diciendo, yo no me estoy enterando de nada, ¿no? Y no sé, no, yo lo intenté mezclar cosas que. Machacar cosas que ya debería de la gente al nivel más o menos de un curso de iniciación saber, con darle cositas nuevas, ¿no? Para eso, por ejemplo, con el tema de los cuerpos menores me centré más que en los planetas en sí, porque ya Avelino también la había tratado algo. Uh-huh. Entonces, pues me dediqué a lo que no había comentado Avelino, que es el final del sistema solar y sobre todo estelar, que me gusta mucho explicar la física estelar, cómo funciona una estrella y qué tipos de estrellas y todo eso. ¿Cómo muere una estrella? Sí, hombre, es lo más espectacular. Y ya en cielo profundo, pues bueno, un poquito controlando el tiempo, porque también... Hay que decir que el curso dura, la ponencia, digamos, dura 2 horas. Solemos hacer un pequeño descansito a mitad, pero que está un nuevo descansito. La gente se animó y dice, no, y no, yo, del tirón, venga, anímate. A mí me gustó la estrategia de Avelino de cortar por la mitad, descansar, pero tenía mucho volumen y eran 3 partes. Realmente, yo lo había dividido en 3 partes y digo, bueno, pues dejo 3 áreas de descanso para preguntas. Entonces digo, si hago 3 descansos de preguntas y otro más para descansar en sí, digo, pues no sé. Yo pedí consejo a la audiencia, decir, ¿corto y descansamos de verdad o no? Y la gente me pidió seguir. Dice, no, sigue, y así lo hacemos todo de un tirón, sí. No sé si es que les iba a romper el sueño o es que estaban realmente interesados. No, estaba interesado, y en vez de descansar y salir a fumarse un cigarrito y tal, pues decidimos, vamos, mayoritariamente tú lo pudiste ver. De hecho, no fueron 2 horas, no fue de 6 a 8, nos dieron, bueno, te dieron las 6:20 y allí había materia y el público tenía ganas de seguir escuchando tu ponencia, ¿eh? Sí, no, ya la verdad es que por parte del de Javier, que es uno que se ha apuntado al curso, doctor del Hospital de Jerez, que conocido mío, sorpresa porque no había consultado la lista de admitidos en el curso, sino también me hubiera sonado el nombre, pero me pilló de sorpresa montando los cables y ver a un doctor de, vamos, tan eminente y... Que por cierto fue el que te operó a ti, por cierto, ¿no? No, por eso, que es que me llega de cerca porque es que me operó, o sea, me salvó prácticamente la vida. Entonces, también, pues, una experiencia nueva, decir, hablar a alguien de lo que tú sabes, que él es un apasionado, aunque no tiene tiempo, porque se dedica 100% a la medicina. Y la verdad es que por necesidad de trabajo se tuvo que ir antes y no me pude despedir en condiciones de él al final de mi ponencia. Aprovecho si me está, que de hecho sé que es un oyente de Un Punto Azul, y un saludo para ti, Javier, y que bueno, que no pude despedirme en condiciones, pero que tú lo sabes que la amistad está por delante y disfruté mucho de que me estuviera escuchando. Así que yo creo que la audiencia respondió, preguntaron mucho, que es lo que se nota cuando si algo si está interesante llegando, la gente si pregunta, está llegando a la si gente, cuando preguntar. Después hay preguntas. Y sobre todo si hay preguntas es porque he dado algo nuevo que no lo terminan de pillar y que no ha sido escuchar lo de siempre. Yo no sé qué opinas tú, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que estás comentando, Lito, que insisto en la idea, que a las 8 oficialmente, o entre comillas, se supone que teníamos que cortar, y casi fue diciéndote así desde la parte trasera, Lito corta, porque después nos habíamos, vamos a decir, comprometido, entre comillas, nos habíamos ofrecido al colegio, el Hora Tamayo, que es donde se está dando el curso, a Marcos, al muchacho de pastoral, pues llevarnos algunos telescopios e intentar ver algo en el patio. El problema es que había muchísima humedad, estaban muchas farolas y no pudimos hacer nada. Pero a lo que voy es que tuvimos que cortarte, porque la gente seguía, todos seguíamos, aquello merecía la pena y teníamos muchas cuestiones para hacerte. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estaba pendiente a ver qué aceptación tenían los vídeos, porque inserté tres vídeos, uh-huh, muy cortitos, porque no era cuestión de hacer vídeos largos, pero uno de la evolución del Sol y dos extraídos de la serie Cosmos. Uh-huh. Y bueno, yo es que a Carl Sagan lo tengo que poner en algún lado siempre. Y no es el Cosmos de 2014, sino el Cosmos de 1984, el original. Bien, yo creo que venían al pelo, sobre todo para dar una perspectiva de las constelaciones. Y curiosamente que, bueno, me llevó algo de trabajo, pero ya uno va cogiendo práctica, doblar el primer vídeo de la vida del Sol, porque es que venía en un inglés muy, muy cerraete y la verdad sí, en un americano que me costó traducir, y digo, ya que lo tengo traducido, voy a narrarlo en español para que la audiencia no tenga que esforzarse. Y bueno, pues sí, me dediqué a edición de vídeo también, o sea que, bueno, pero yo creo que Andrés me lo comentó, que le había gustado mucho el vídeo de la vida solar en el diagrama, así que bueno, entre muy contento, satisfecho, bueno, por el trabajo hecho y después que la aceptación que tenga. Y esperando la tercera jornada, a ver qué aquí el amigo... A ver qué os cuento mañana. A ver el amigo que se trae la chistera, porque siempre algún aparatito nuevo o alguna... cosa tendremos por allí, ¿eh? para los compañeros. Pues nada, estupendo, vamos progresando nuestro curso. La pena, digamos, que tenemos es esa, que habíamos pensado poner unos telescopios. Mañana era un día de poner los telescopios, sí, para observar. Han dado muy malo. Mañana pero, más de 20 litros por metro cuadrado. Mañana es que es bastante peor que hoy. Pero nos hemos comprometido con esta gente que tan amablemente nos ha cedido sus instalaciones y demás, a ir otro día y al día que haga bueno, que no hay problema en que vayamos y les pongamos dos o tres grandes telescopios. Se comprometió incluso nuestro amigo David, que hoy no ha podido venir, ¿vale?, a traerle uno de los grandes suyos, para que vean realmente lo que es un telescopio grande, grande, ¿no? De el suyo de MEADE de 16 pulgadas, ¿vale? Y algún otro que pondremos más. Y no se preocupen nuestros compañeros que iremos un día y todo lo que nos ha faltado de telescopios lo haremos una tardecita de estar a ver si antes de que acabe el año, a ver, nos comprometemos a eso. Hay que responder porque se han portado muy bien. Eso por eso. Cediéndonos unas instalaciones muy, muy buenas para ese curso y bueno, hay que hacer lo que, si ellos quieren eso, pues nosotros estamos dispuestos porque... siempre enseñar al cielo, aunque sea cielo dentro de ciudad, que tampoco tenga gran atractivo, pero lo poco que podamos enseñar con la contaminación. Comentaron que incluso podían apagarnos la luz un momento, porque la verdad es que es lógico que unos campos de fútbol, que es la parte externa del colegio, a esas horas y ya en invierno estén suficientemente iluminados. Claro, es evidente que para jugar al fútbol hay que necesitar unos grandes focos, pero para la astronomía unos grandes focos son una gran verdad, pedra. La verdad es que una gran no, pedra no en el ojo. Muy bien, pues empezamos. Por ejemplo, damos alguna noticia de, aunque no son astronómicas, pero es un resumen de dos o tres noticias tecnológica. Que no ocurre esta semana, ¿no? Bueno, ya las traíamos casi para la semana pasada, ya alguna semana más, pero que son que la ciencia ficción ya está aquí, ¿no? El Cyborg, el Robocop. La verdad es que tenemos ya lo que a los niños ahora les parece normal, ¿no? De hecho, el ejemplo, el príncipe de Asturias de investigación, ciencia y técnica, Uger, ya no nos sorprende, pero tiene unas prótesis activas controladas por ordenador, con la que puede escalar. Son las mismas que le pusieron a Pictorio, que no puede competir en minusválidos por eso, ¿no? Entonces, eso es ya una persona con casi Android. Semi cyborg, ¿no? Que sí. Es una cosa cyborg curiosa. Es humano, pero con partes, ciertas partes, hombre, afortunadamente, mecánicas, digamos, son, ¿no?, para un bien, ¿no? Para alguien que no tienen las piernas para poder caminar, pero ¿quién dice que no pueden hacer como en las películas, ¿no? Una pistola en la mano, o sea, que ya se pueden adaptar determinadas cosas a esto. Pero lo más sorprendente, esta no era una noticia, sino la ha introducido como esto, es el mono en China, ¿no? Con la rotura de médula espinal, que han conseguido que camine a través de wifi. O sea, primero han conseguido interpretar las señales del cerebro en un mono todavía, no en una persona, pero a través de un implante, un chip, una antena, vamos, ¿acordáis de mi marciano favorito, no? Que te daría la antena, pues con una antena han conseguido sorteada la lesión de la médula y hacer que conecte con la parte de la médula no dañada o con el nervio para que camine, y camina perfectamente. Eso lo han conseguido los genios, ¿no? Desde ahora pues, podremos a lo mejor transmitir la radio con una antenita que nos pongan, ¿no? Y desde casa nos podíamos... La telepatía ya se convertiría en una ciencia no oculta, ¿no? Una ciencia tecnológica. Bueno, pero la más importante, yo creo, de las que eso es una que ha conseguido un grupo de españoles, ¿no? Que han conseguido la medalla de oro, que era la noticia que traía, las otras las he recogido a la vez, de la Universidad Politécnica de Valencia, que han conseguido en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una medalla de oro porque han hecho un kit de herramienta para la edición de genes. Vamos, una cosa ya increíble, es decir, la informática, la biotecnología, adaptada a este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues han tenido la medalla de oro porque han conseguido, a partir de esta tecnología, que no está muy extendida, el CRISPR/Cas9, ¿no? Bueno, pues han conseguido que las plantas, por ejemplo, en tu tierra, el arroz bomba en la paella, supongo, pues podrán hacer cualquier cosa con él ya. De hacerlo más chiquitito, con menos, para que no... Que sepa paella ya sin guisarlo. Sin guisar. No que explote todavía, porque no para que explote tal. Pero lo han conseguido, y es que han conseguido abaratar mucho los costes para que cualquier agricultor pueda comprarse el kit, y el kit se compone, vamos, de... Un kit para tú propiamente modificar genéticamente algo. Eso es. Una maleta con cuatro instrumentos, un software sobre una base de datos para saber qué gen hay que cortar y pegar, un sistema de testeo y un vehículo viral en el que hace el trabajo y el equipo de laboratorio. Con eso es capaz, en teoría, un agricultor poderse poner a mejorar la emisora arroz porque son de Valencia, pero bueno, en realidad es el arreglo de los cultivos, ¿no? Cosa que cuesta más de 20.000 o 30.000 euros que lo haga un laboratorio para poder ir mejorando las de estas. Se llama arroz bomba, no te lo dejan entrar a Estados Unidos. En la aduana te lo paran. Eso, el arroz bomba no lo van a poder probar. No te... Habrán probado con otra planta, habrán probado con arroz de otro tipo. Sí. Pero son cosas curiosas de que ya está aquí el futuro y yo creo que gran parte es gracias a la a los avances tecnológicos y a la informática, porque todo esto, el interpretar el cerebro, el avance en genoma, es porque tenemos una capacidad de cálculo ya y de procesamiento que gracias a... Sin el equipo informático sería impensable. Efectivamente. ¿Eh? Gracias a Alan Turing, que se le ocurrió esta fantástica máquina que son los ordenadores, la programación o el algoritmo, yo creo que se están consiguiendo los avances tecnológicos que se están consiguiendo, que ya está aquí el futuro, vamos, que ya estamos aquí... Lo tenemos aquí ya. Ya no hace falta ni cable Robocop, que estaba por dentro lleno de... ¿no? O el otro de cables, ya hasta por wifi podemos... Claro, los cables es una cosa que está tendiendo a desaparecer. Algo que... Todo está en el futuro, siempre se prevé un mismo objeto que ahora existe, pero inalámbrico, siempre inalámbrico. Claro, no sé cuánto, Bluetooth, no sé cuánto, inalámbrico, sí, ¿verdad? Como la frase lapidaria de Sheldon Cooper. Sí, todo es mejor con Bluetooth. Todo es mejor con Bluetooth. Claro. Eso no se le había ocurrido a nadie de ciencia ficción pasado. Nadie, muy pocos, he visto ya muchas películas que hayan pensado que era una solución. Las cosas sin cable. Ha conseguido... Nada más que tienes que ver en mi mesa de despacho, por detrás del ordenador, lo que hay... Para decir, esto hay que ponerlo sin cable. Esto hay que ponerlo sin cable ya, porque es que hay 200 cables que salen y entran del ordenador. Bueno. Muy bien, por ahí tenemos las noticias de la semana, interesante. Y ya creo que podríamos pasar directamente a la sección del Lito, que es la parte central de nuestro programa últimamente. Y ya la última parte del programa... Quiero acaparar, ¿eh? No. Acapare usted. Acaparo. Y vamos ya con nuestras atmósferas, ya vamos por la... vimos Júpiter, vimos... Mercurio, Venus Tierra doble. Tierra que era doble. Cuarta edición, Marte, Júpiter y ahora la séptima edición. Sería séptima. Séptima entrega. Porque la Tierra tuviste dos sesiones, digamos, ¿no? Era más... Había que hablar bastante de la que nos sostiene y la que... Estamos en ella sumergidos. Bueno, pues llegamos a la comunidad del anillo. Vamos a... Nos sentimos ahora hobbits, todos dijimos hobbits. Que no íbamos a pasar a Saturno todavía, ¿no? No, algo así, te entendí yo. La última vez. Es verdad. Antes de Saturno, antes de llegar a Hobbiton y a Hobbiton cerrado, ¿tenemos antes alguna lunita de por ahí? Alguna, ¿no? Pues efectivamente, las galileanas de Júpiter. Eso es, las cuatro. Eso es, ya... Cada una tiene alguna característica, no tiene la información que puede tener la atmósfera de Júpiter ni la que va a tener Saturno, pero aunque sean modestas, muy, muy, muy modestas las atmósferas, estos satélites tienen cierto interés, sobre todo uno, que os voy a un poquito a contar un poquito más la vida de él, aparte de su atmósfera, que es de, bueno, los satélites galileanos son los cuatro más grandes de Júpiter, y que gracias al envío de sondas que han ido casi periódicamente al planeta gigante, hemos descubierto que tienen atmósfera, las cuatro. Las cuatro. Muy enrarecidas, como ahora os diré, pero las cuatro tienen atmósfera. Por orden... Una pregunta, Lito. ¿Las atmósferas es algo habitual o es lo contrario, que desaparezcan las atmósferas en general? ¿En los planetas o...? No, es habitual. Es habitual que ya sea un planeta rocoso por desgasificación, que se llama, vuelva, si lo perdió en un momento, a tener atmósfera ya generada por los gases de su interior, o si es gigante gaseoso, pues evidentemente la tiene desde su formación y la atmósfera es prácticamente lo que observamos del planeta. O sea, ya sea rocoso o gaseoso, una atmósfera es lo usual. O sea, un cuerpo sin atmósfera, que él prácticamente tiene que ser un cuerpo menor, muy pequeñito, que y encima que esté cerca del Sol, porque el viento solar se le quite toda la posibilidad que emana de cualquier gas, que emana del interior, pues entonces tenemos una franja muy pequeña muy cerca de la estrella en la que evidentemente esos cuerpos no tienen atmósfera, pero el resto del sistema planetario lo normal. Es habitual que sí tengan, claro, es habitual. Diferentes composiciones, comportamiento, porque eso depende del volumen, de los gases que haya, pero yo diría que quitando el más interior que pueda o los dos interiores, porque habrá muchísimos sistemas, ya hemos visto que hay cantidades industriales de sistemas de exoplanetas, pues quitando quizás los más interiores a la estrella, los demás van a tener atmósfera, ¿vale? De hecho, pues ¿quién podría decir? Pues Júpiter, 730 y tantos millones de kilómetros del Sol, un cuerpo del tamaño de la Luna o ligeramente inferior, ¿cómo es que va a tener atmósfera? Pues sí. Sí tiene, porque de hecho, vamos a empezar desde dentro afuera, porque precisamente el más interesante es el más interior, Io. El más cerca está de Júpiter, ¿no? El que más cerquita. El más cercano de los galileanos. Sí, hay, digamos, rocas. Sí, dando vueltas. Pero de los cuatro importantes, digamos, que es lo que tú vas a analizar hoy, Io es el más cercano. Y es el más interior y es muy débil, como digo, la atmósfera. Incluso más débil de lo que cabría esperar por el tamaño. Eso tiene una explicación. La composición que tiene la atmósfera de Io es mezcla sustancias neutras, los gases que conocemos, que están neutros, con iones. Pero con mucha diferencia, el más común que tiene la atmósfera de Io es el dióxido de azufre. ¿Os suena algo de azufre, volcanes, no? De hecho, SO2, ¿no? Io es el cuerpo del sistema solar con más actividad geológica de todo, o sea, de todo el sistema solar, ¿no? Entonces, o hay volcanes o vive ahí el demonio, ¿no? Eso es lo que sí. Por la idea de infierno tiene que ser ahí. Io. Tú que te conoces de infierno, Io te puede hacer una idea. El dióxido de azufre, ya sabes tú. Aparte del dióxido de azufre, que es prácticamente casi toda, el resto son trazas de otras sustancias que son monóxido de azufre y ya elementos alcalinos, o sea, sodio y potasio, y algo de oxígeno. Y los iones, que son partículas cargadas de estos mismos gases cuando se disocian muy fácilmente en Io porque están muy cerca de un planeta que tiene un gigantesco campo magnético. Entonces, lo más normal que la capa exterior de la atmósfera de Io sean prácticamente iones porque está continuamente bombardeada por partículas del campo magnético de Io. ¿Por qué un cuerpo tan pequeño como Io, que es unos cuantos centenas de kilómetros de radio más pequeño que la Luna, un poquito más pequeño que la Luna, casi del mismo tamaño, pero bueno, un poquito más pequeño, tiene esa atmósfera y tiene esa actividad volcánica? Porque la Luna está totalmente muerta. Sí, completamente. ¿Por qué? Pues precisamente porque es fruto de un amasado continuo de efecto marea, de fuerzas gravitatorias intensas entre Júpiter, que lo tiene en el centro de giro, y de los planetas los otros satélites galileanos que tiene por fuera, sobre todo por los dos siguientes, Europa y Ganímedes. Resulta que como Júpiter es tan grande, las lunas, aunque son grandecitas en tamaño, en comparativa, Júpiter es enorme, le pasa a los mismos a todos los sistemas cuando un planeta tiene lunas y el planeta es muy grande comparado con las lunas, que se sincronizan, se acoplan, ¿cómo se llama también? Entonces, resulta que las tres primeras de Júpiter están acopladas. Io, Europa y Ganímedes. Si cogemos Ganímedes como patrón, una vuelta de Ganímedes, Europa que gira por dentro, hace dos vueltas por cada una, por de... cada una de Ganímedes. Y Io da cuatro. 4-2-1, digamos. Io tiene resonancia 4-1, Europa 2-1 y Ganímedes 1. Y a Calisto va a su bola, que está mucho más lejos. Uh-huh. Ese acoplamiento entre las tres hace que en muchísimas situaciones están alineadas, Io, ¿no? Europa y Ganímedes tiren el lado contrario conjuntamente de Io, mientras que Júpiter le tira del otro lado. Al otro lado. Uh-huh. Entonces hace amasa el núcleo de Io y lo comprime y lo expande, lo comprime y lo expande. Efecto marea, puro. Efecto marea. Uh-huh. Y hace que el núcleo de Io sea líquido todavía, que esté activo suficientemente. Esté activo. ¿No? En cuanto a un núcleo activo tiene un manto también caliente, se libera el calor por el manto y acaba teniendo actividad volcánica. Así que la actividad volcánica no es ni mucho menos la de Io, ni mucho menos por su calor interior, sino porque está continuamente amasado, tirado y comprimido por Júpiter y Europa y Ganímedes. Ganímedes, por cierto, es bastante más grande que la Luna. Europa está también casi, creo que no. Europa es el más pequeño de los cuatro, si no recuerdo mal, y Calisto es también un poquitín más pequeño que Ganímedes. O sea, tenemos por orden de tamaño, sería Ganímedes el más grande, Calisto segundo, y Europa y Io el más pequeño. Así que eso es lo que tiene Io, pues una atmósfera muy típica de ambiente volcánico, pero... precisamente por eso, por la gravedad de Marte. Los iones que os comentaba antes, cuando llegó la Voyager a Júpiter, notó que las Pioneer, que fueron las primeras, Pioneer pasó primero, notaron que Júpiter tenía un tremendísimo campo magnético, mucho más grande de lo que se esperaba. Por delante... tiene del orden de millones de kilómetros, bastantes millones de kilómetros, y por detrás la cola llega hasta la órbita de Saturno. 700 millones de kilómetros de cola, el campo magnético. Es inmenso. ¿Por qué Júpiter tiene ese campo magnético tan grande? Una de las causas, porque el viento solar no llega a producir iones que con un núcleo en rotatorio metálico genere un campo magnético. Entonces, la naturaleza del campo magnético de Júpiter no es la misma que el de la Tierra. La Tierra está bombardeada por el viento solar y el viento solar hace cargas eléctricas que alimentan, cuando se mueven, el campo magnético. Pero el viento solar en Júpiter es mucho, mucho más liviano. Entonces, ¿qué partículas cargadas alimentan el campo magnético de Júpiter? Las emanaciones volcánicas de Io. Uh-huh. Es curiosísimo. Io es el que provoca, casi en un 80%, el campo magnético de Júpiter. Que, por cierto, quitando el Sol, es el más grande del sistema solar. Claro. O sea que el dióxido de azufre y el monóxido de azufre se descompone por esas partículas cargadas del campo magnético de Júpiter y siguen alimentando continuamente, o sea, la SO2 menos y ese SO2 más y ese S2 menos y O2 menos, o sea, los iones, tanto de oxígeno como de azufre, como de monóxido de azufre, hacen un toroide que se llama, o sea, un donut, para que la gente nos entienda, un donut alrededor de la órbita, de la parte interior desde Io hasta la superficie de Júpiter. Hace un toroide que después se emanan por los polos magnéticos de Marte y de Júpiter y se extienden pues eso cantidad de millones de kilómetros. Así que una cosa muy curiosa de que Io, una luna, sea precisamente lo que provoca el campo magnético de Júpiter. Uh-huh. Vayamos a Europa y Ganímedes. Ya tenemos muchísimo menos que contar. Son atmósferas muy tenues, pero la de Europa tiene es interesante porque está compuesta únicamente de oxígeno. Uh-huh. Tú dices oxígeno, Europa. Oxígeno siempre es la palabra mágica, ¿no? Pero allí encender un misto debe ser horrible. Tranquilos, no va a aprender mucho. No. La presión atmosférica es de 10 elevado a la menos 12 atmósfera. Ah. Eso y qué cuatro bueno. Átomos es prácticamente lo mismo. ¿Pero por qué oxígeno? Pues que precisamente Europa tiene una corteza de hielo enorme y por debajo se supone que puede haber un océano, ¿no? Esa superficie del hielo bombardeada por el campo magnético de Júpiter descompone el agua del hielo, que es hielo de agua, no hielo carbónico, es hielo de agua, descompone el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro. La molécula de agua es H2O, ¿no? Pues cuando se rompe la molécula es ion oxígeno y dos protones. Los protones pesan muy poco. El viento mismo del campo magnético de Júpiter lo quita de la atmósfera. Europa es más pequeño, es muy pequeño, entonces no tiene gravedad suficiente para atrapar iones de protones, átomos de cargados de hidrógeno. Luego lo único que le queda es el oxígeno. O sea que tranquilos, que de momento origen biológico no tiene. Es meramente disociación hielo. Pensaba que había unos bosques ahí tremendos, como en Endor. se puede, de hecho, ahí hay una. Vamos, yo me quedé. Si quieres respirar bien, vete a Europa. Los próximos viajes espaciales. No hace falta bombona, oxígeno puro. Oxígeno puro. Cuidadito con los mecheros. Así que esto es lo que le pasa a Europa. Hay una misión muy ambiciosa, espero que haya dinero, de ir a Europa, a la corteza de hielo de Europa, a aterrizar en la corteza de hielo de Europa y hacer un boquete. La prospección para adentro, ¿no? La prospección y para, en el mejor de los casos, atravesar completamente la capa de hielo y hacer un robot submarino que haga análisis del agua que hay por debajo de la capa de hielo de Europa. Es curioso que no se haya pensado, por la dificultad a lo mejor, no sé, teniendo allí en teoría un océano o algo parecido, ¿no? O agua. Tanta publicidad de agua en Marte, buscar agua en Marte, sabiendo que en Europa puede haber muchísima. ¿De qué torta de hielo estamos hablando? Exactamente, ese es el problema, que no se sabe exactamente. Si la torta de hielo es un kilómetro, pues a ver quién perfora un kilómetro. Las temperaturas de por allí, por los 700 y pico de millones de kilómetros del Sol, son mucho frío. Entonces, lo más normal es esperar una torta grande. Una corteza importante, claro. Y una máquina con un hielo de millones de años cuajado. Petrificado allí. Para que sea capaz de abrirse camino ahí. La tecnología puede parecer que el hielo, los rompehielos de aquí funcionan muy bien, pero es que el hielo de Europa puede ser. Mandamos un robot caliente y lo va derritiendo. No, una de las opciones. Mandamos un robot calentito y en vez de perforar mecánicamente, calentando, ¿no? Dando. Claro. Ganímedes es el tercer satélite por orden y tiene. Es más grande y por lo tanto puede retener un poquito más de compuesto. Pero también solo tiene oxígeno, que es también de disociación del hielo, pero que en Ganímedes no es una corteza completa de hielo, no es Hoth, ¿no? Uh-huh. El mundo helado de Hoth. Eso es un cachito, ¿no? Sino que Ganímedes está bombardeado por muchos cráteres y hay muchas zonas de penumbra en el que se ha quedado hielo residual que nunca le da el sol, por supuesto, el sol allí da calienta poco, pero que aunque es de corteza, no como Europa, que es hielo puro, pero es de corteza, pero tiene muchísima cantidad de hielo. Así que también su atmósfera es de hielo, es muy tenue y como todas las demás. Y por último, la de Calixto, y termino. Aparte de que tiene oxígeno también, que allí es bastante, por lo visto, lo del oxígeno es bastante común, lo tiene tanto atómico como molecular. Y la última noticia es que se ha encontrado dióxido de carbono también. Pero hasta ahí puedo leer, porque se han intentado... El dióxido de carbono es más difícil de explicar, ¿no? Digamos. Exactamente. ¿De dónde demonios sale el dióxido de carbono de Calixto? No hay nadie respirando allí, no hay nadie... No, respirando. No tiene actividad volcánica. Calixto es pequeño, o sea, no está sometido a tensión de marea porque está desacoplado de los otros tres. Por lo tanto, no tiene efecto marea, no tiene volumen suficiente para tener actividad volcánica y emanar dióxido de carbono. Luego es una incógnita que es de las tantas que quedan en el sistema solar por misterio. Pero tiene dióxido de carbono. Está muy curiosísimo. Porque eso es muy curioso, porque el dióxido de carbono... en la Tierra la mayoría es de origen volcánico, porque todo aquello que arde, toda aquella reacción de combustión suelta CO2 y de los seres vivos que todos respiramos. Algún extraterrestre que hay allí. Y es del orden de la presión, es del orden de los otros, ¿eh? De los otros. De Europa y Ganímedes, desde el orden de las 10 elevado a la menos 12 atmósferas. Que es difícil que prenda. Sí, no, hombre, todas muy tenues. Son muy tenues. Hay un átomo aquí y otro allá. La densidad atómica debe ser muy, muy baja. Pero basta con que un satélite tipo los primeros, ¿no? Bueno, que no iban tan bien equipados. Primero los Pioneer y después los Voyager, pero después han sido la Galileo o estas que han ido a Júpiter, tantas que han pasado. Bastan con que saquen un dato de que hay dióxido de carbono para que haya atrás un montón de científicos diciendo porque hay ahí tiesa, ¿no? ¿Cómo demonios, ¿no? Aunque sea una minucia, porque tú dices, vale, 10 elevada, eso es eso con 4 moléculas, pero nada, que somos muy pejigueras y queremos explicarlo todo, ¿no? Entonces los científicos están diciendo, hay que averiguar de dónde viene el dióxido de carbono de Calixto. Eso es tarea pendiente, tarea, ¿vale? Pendiente, para que veáis que la ciencia está viva y seguimos. Surgen unas respuestas y automáticamente aparecen otras muchas preguntas. Y así nos vamos al Señor de los Anillos. Señor de los Anillos. Hombre. Que también nos quedaremos 2 episodios porque... ¿Tiene sus lunas también? Tiene ahí una que es súper interesantísima. Muy bien, muy bien. No sabes, ¿no? La principal. Esa tenemos un ciclo completo. Donde la gente se fuga cuando la Tierra no puede estar. Exactamente. Se fuga a esa luna. Que es el único que se conozca en Titán, que estamos hablando de Titán. El único cuerpo del sistema solar que tiene un mismo elemento junto con la Tierra en sus 3 estados: sólido, líquido aquí y gaseoso. Aquí es el agua y allí es el metano. CH4. Pues los hay los 3: hay hielo de metano, océanos de metano y atmósfera de metano. Así que eso lo adelanto. Para más información, ya sabéis que tenemos el libro Fuga a Titán de nuestro compañero Abelino Sainz. En todas las librerías del mundo hay un ejemplar para que ustedes lo compren. Bueno, pues antes de pasar a la parte matemática de chascarrillos y demás, que hoy vamos a tener un poquito más de tiempo. Hoy para no que... es matemática y física. Bueno, pero son... A nosotros no nos disgusta. Lógica, física, vosotros os encantará. Sí, a nosotros nos encantará. Es más fácil, además, la física. Yo os traigo dentro de mi línea, que sabéis que hablo de... Muchos bastante. De secundaria no opinan lo mismo. Pero bueno, dentro de mi... La charla de mañana va a ser instrumentación, ¿vale? Instrumentación astronómica. Pues hoy os traigo un cacharrito que se está popularizando mucho entre los astrónomos. Y nunca hemos hablado de él. Entonces, os traigo un pedacito para que lo conozcáis, el que no lo conozca, ¿vale? Se llama Polemaster, ¿vale? Polemaster, pues es una cámara CCD, una cámara CCD astronómica, para poner tu telescopio en estación. ¿Vale? Yo no he tenido la oportunidad de usarla, pero la he visto en funcionamiento porque nuestro compañero Andrés y nuestro compañero Miguel tienen una. Tienen una y la he visto en funcionamiento y me parece pues una maravilla de la técnica, lo que tú dices, la ciencia ficción, que está aquí ya, la tenemos aquí, ¿no? Bien, pues una de las tareas más arduas de cuando tú vas a observar, sobre todo cuando tienes que hacer fotografía, es poner perfectamente en estación tu telescopio, ¿vale? Poner perfectamente en estación tu telescopio es el eje de ascensión recta, el eje polar, ponerlo exactamente en el centro de donde gira la Tierra, ¿vale? Ponerlo directamente al centro. Y eso pues tiene mucha tarea, ¿no? Tiene la mayoría de las monturas buenas, la que yo tengo no está mal y lo tiene. Tiene un introscopio, es decir, un pequeño telescopio interior a la montura donde tú ves el carro y ves el Casiopea, que son las dos de referencia que hay alrededor del polo, y un círculo donde está el centro de giro y un poquito más afuera donde está la polar, ¿vale? La polar, todo el mundo pensamos que está fija en el cielo, pero no está fija en el cielo. Gira un poquito alrededor de un centro, muy poquito, pero no está en el centro, ¿vale? Entonces, claro, a lo largo del día, a lo largo de las horas, no está siempre en el mismo sitio. Entonces tienes que apuntarla perfectamente, mirar la hora con unos círculos graduados que tiene, ascensión recta, perdón, hora, latitud del lugar, en fin, cuesta un ratito de ponerla en estación. Bien, pues ha surgido este cacharrito nuevo que se llama Polemaster de la marca QHI. Yo tengo mi cámara de planetaria, es QHI, y es una marca muy conocida dentro de la astronomía, que directamente sustituye el introscopio donde tú miras, y colocas allí con un adaptador perfectamente para que esté completamente recto aquello, una cámara CCD. Esa cámara CCD la conectas a tu ordenador mediante un software especial que trae, y mediante una serie de movimientos que tú le haces, mueva el telescopio a la derecha, mueve el telescopio a la izquierda, ponga en este círculo a la estrella, sigue unas instrucciones y te coloca el esto en estación, si lo sabe hacer bien, en 3-4 minutos. Y con una precisión que la mayoría de veces con el introscopio y a mano y demás no consigue, ¿vale? A la hora de hacer un guiado. Entonces, me parece un instrumento que muy útil, no es tampoco barato. Estoy viendo aquí una paginita donde lo venden aquí en España, que vale 365 euros, ¿vale? 365 euros. Es una cosa que se utiliza una vez cada noche. Es decir, tú colocas tu camarita, pones tu programa, lo pones en estación, lo quitas y ya no lo vuelves a usar. Si sales todos los días a euro por año. ¿Eh? A euro por día. Entonces, es una cosa de las que se puede... Es un instrumento que se puede, por ejemplo, perfectamente compartir en la agrupación. Si Andrés lo lleva... Es un poco caro para una persona. Y, por ejemplo, ¿no? Andrés tiene uno y Miguel Soto tiene otro. ¿Vale? Ya tenemos la agrupación 2. Yo lo único que tendría que hacer es comprar el adaptador para mi telescopio y usar el de ello. Déjamelo un momentito. Entonces, eso para comprarlo, por ejemplo, una agrupación, tiene su Polemaster, y todo el mundo que vaya esa noche, Polemaster en fila a cada uno, y puesto en estación, perfecto. Y además, tienes 20 minutos, tienes 5 o 6 telescopios perfectamente puestos, porque me acuerdo el primer día que fuimos, que era con Miguel, que fue el primero que lo tuvo, ¿vale? Y le dimos vueltas, venía las instrucciones en español, y venía un español tan malísimo, tan mal traducido, que no conseguimos en toda la noche poner aquello en marcha. Dice, vaya, esto que anuncian que en 5 minutos, vaya porquería, vaya. Bueno, pues otro día, al siguiente día, al cabo del poco tiempo, se lo tenía Andrés, y Andrés siguió las instrucciones en inglés, y era mucho mejor. En inglés se entendía perfectamente. Siguió los pasos en inglés, que tampoco era muy difícil, en un inglés muy complicado, pero la traducción al español, porque era tan mala que lo que decía izquierda a derecha, lo que decía era horrible. Y en español, y entonces él ya lo ha hecho ya unas pocas de veces cada vez que va, y ya dice que efectivamente en 3-4 minutos lo tiene puesto en estación. Y pone el suyo, pone el de Lupe, y si yo tuviera el adaptador que terminaré por comprármelo, pues venga, pues déjamelo un momentito y ala, y poner en estación aparatos rápidamente. Ya os digo que no es caro, pero para el que quiera hacer fotografía, todos esos 20 minutos que pierdes, esto, y después no te ha salido bien, otra vez empiezas porque no lo has hecho correctamente, ves que no te siguen las estrellas bien, uy, lo he hecho mal, voy a empezar otra vez, pues con esto te ahorras un montón de tiempo. Es un cacharrito más que añadir a nuestra larga lista de cacharritos que uno lleva al esto. Si a esto le añadimos el secador de pelo para la humedad que últimamente nos llevamos y la caja de flats que últimamente se ha construido nuestro amigo Andrés, o sea, cada vez teníamos más cacharros, la instrumentación está llegando a unos límites insospechados. Vamos a tener que hacer al final como nuestro querido... Alquilar una furgoneta o un trailer. O hacer como nuestro amigo Marcos, que él dice que él es minimalista y quiere comprarse un telescopio muy sencillo y que vaya, que lo pongan en 5 minutos a observar y punto. Minimalista total. Y no tantos cacharros como llevamos nosotros, que ya no nos caben maletines, un maletín de oculares, un maletín con la CCD, un maletín con el buscador, con el telescopio de seguimiento, maletas. En fin. Se multiplica la dificultad cuando tienes cada vez más material. Claro. Te llevas trabajando en el material la mitad de la noche. Tienes que ir antes. Sí, y hasta después lo pones... los resultados son espectaculares. Sí, cuando vuelves a tu casa, todo eso. Pero el tema del campo deja de ser tan divertido. Hombre, hay quien se divierte peleándose con los instrumentos electrónicos. Claro, pero cuando los monta y los desmonta demasiadas veces... aparataje tremendo. Muchas te puede veces... hacer la noche más corta de lo que es. Claro. Está disfrutando menos tiempo, pero a muchas cambio sabéis, después te lleva unos resultados. Me encanta el tema de fotografías y he traído muchos temas de fotografía, me gusta muchísimo, pero el día que va a hacer fotografía no puede ser más que fotografía. Y entonces hay muchas veces que dice, pues no me llevo nada, te lleva el telescopio con las contrapesas y el tubo para mirar, esa noche vas solo a mirar. Y así disfruta una barbaridad. Y no todo el cacharraje que hace falta para la fotografía, que es tremendo. Bueno, pues aquí dejamos el Polemaster, ¿vale? Por internet hay un montón de páginas ya que explican cómo se maneja. Y otro cacharrito más que añadir a nuestra larga lista. Pues por ahí terminando ya con el programa, vamos con los chascarrillos. Y bueno, en este caso es... En este caso vamos a cambiar las mates por la física, que como yo digo es más fácil. Para vosotros, que soy físico, naturalmente. Para mí es más difícil ponerlo porque tengo que ponerlo de física. Pero bueno, esto es facilito. Seguro que todos los que nos escucháis sabéis hacerlo. Esto es una petición de nuestro amigo Santi de Barcelona, que dice, bueno, ¿por qué no hacéis, aparte de matemática, alguno de... pues venga, pues te vamos a hacer caso, a ver qué tal sale. A ver si... En física tuvimos los de relatividad. Tuvimos algunos de relatividad, pero también empleábamos muchas matemáticas. Claro. Este no tiene nada que ver... Esto no aparece nada más que la lógica. Bien. Y un poco de conocimiento del tema, ¿no? Venga, vamos a poner una mesa como la que tenemos aquí en la radio. Bueno, no pone excusa de que no sabéis cómo es la mesa, que podéis venir a verla cuando queráis, desde donde queráis, ¿eh? Pero bueno, una mesa camilla, una mesa normal y corriente de madera, eso sí, que no sea metálica, ¿vale? Y sobre ella vamos a ver dos barritas, no de chocolate, porque ya veo aquí alguno que se las iba a comer, dos barritas. No iba a durar nada. Alargadas, ¿vale? Que supuestamente de algún metal o de algo, bueno, pero que estaban pintadas las dos absolutamente iguales, sin ninguna diferencia, la mitad en horizontal, no en longitudinal, sino la mitad de color blanco y la otra mitad de verde, como las brújulas. Igual que las brújulas, o que las brújulas acaban en punta y son planas, sí. Pues está verde y blanca. Y... ¿No será que eres del Betis? Bueno, vale, te lo dejaremos. Bueno. ¿Blanca y roja no puede ser? No, eso es de Sevilla. Bueno, pues las dos absolutamente iguales y suficientemente separadas en la mesa para que no se peguen, porque una de ellas es un imán, solo una de ellas. La otra no, la otra un ateo cualquiera, o un hierro, que dicen por ahí. Un hierro. ¿Vale? Bueno, pues son dos barritas. De tamaño y de forma y de color indistinguibles. Indistinguibles, absolutamente iguales a la vista. Y tenemos que averiguar cuál es un imán, pero con las siguientes condiciones. ¿Cuál de las dos es el imán? Solo podemos coger una de ellas y desplazarla. No podemos elevarla, levantarla. No podemos usar cualquier otro objeto. Y solo podemos desplazarla. Igual que cuando éramos chicos con los cosecitos, que íbamos con los cosecitos. Pues moviéndolo siempre a través de la mesa. Y siempre que no deje de tocar la mesa. Que no deje de tocar la mesa. No podemos elevarlo, pero si lo elevamos ya podemos tener más pista. Entonces, desplazando la barrita, saber cuál es el imán. Sí. Una es madera y la y, o no, es no, metal. No, son metal, son hierro, es de. Es hierro, ¿no? Una hierro y otro es un imán. Si no, al tocarla ya, la madera tiene otro total. Claro, no, no. No, bueno. No sabes quién es quién. No sabes quién es quién, con lo cual, como nada más que puedes tocar una, podía ser una de madera dura y no podías saber cuál es. Pero el objetivo es una. Bueno, vamos a decir, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que un imán pues atrae a las partes metálicas, ¿no? Porque un imán, como sabéis, tiene dos polos, ¿no? José Luis, el polo norte y el polo sur. No, es positivo y negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues si acercáis un imán a algo que tiene hierro, que tiene metal, lo atrae, ¿no? Hierro, cobalto y níquel, creo que eran, ¿no? Hierro, cobalto y níquel. Vale, efectivamente. Sí. Materiales. Pero bueno, no hace falta saber. Una puede ser atraída por la otra. Pero o la no otra sabemos por la cuál, una. Cuál de las dos. Claro. O la una por la otra. Entonces, solo con desplazamiento, ¿cómo podemos averiguar cuál es? ¿Y eso qué tiene de fácil? Eso está tirado. Ignacio, ¿eso qué tiene de fácil? Oiga, que esto no es de matemática, esto es de física. Esto es física pura. De... Tú tocas imanes todos los días con los motores. Claro, tú en el laboratorio allí de... Claro, motores, que... alternadores, y esto es a diario. Esto es a diario, pues cógete dos. Bueno, no tienen por qué ser iguales. Tú, es que sepas, es que si sabes cuál es, entonces no te das cuenta. No sabes cómo descubrirla, a lo mejor. Pero dos barritas iguales, una imantada, tú puedes y ver cómo jugando podemos con ella, pensar, por, jugando sin con levantarla ella, de la mesa. Ver cómo podemos averiguar cuál es. Tenéis que tener en cuenta que es difícil en cuanto a que al moverla, el que una se atraiga a otra no sabes cuál es la que está atrayéndose nunca. Sí, que, como claro, el hierro se comporta igual. Claro, entonces se imanta, entonces los dos se convierten en imanes, pero no originariamente. No sabes cuál es. Cuál entonces, es el, pero hay una forma el permanente, lógica, digamos. Hay una forma lógica de averiguarlo. Física lógica, que está más. Gracias, Santi, por proponer esto, a ver qué tal sale y a ver si. Bueno, ya estaremos acabando, ¿no? A lo mejor. Sí. Entonces, pues. Este es simple y nada, bueno, pues no sé si tenéis que decir alguna cosa. De la semana pasada, como lo hiciste, no tiene solución este año, esta semana, ¿no? No diste una. No, nueva. Bueno, dimos muy rápida la solución. Hoy a lo mejor iba a contar otra vez la solución, pero bueno, nadie ha preguntado. No sé si os llegasteis a enterar. No sé si queda tiempo, pero ya no merece la pena, yo creo, porque queda muy poco tiempo. ¿Queda algo, Luismi? No, ¿de tiempo no? No, bueno. Un minutito para despedirnos. Para despedirnos, entonces. Vamos, era por contar otra vez el de... Pero bueno, yo creo que ya... Todo el mundo se enteró, sino que lo escuché varias veces y ya está. Que le dé si para alguien pregunta, que le dé para adelante y para atrás. Eso es, que... Si alguien pregunta, pues lo repetimos. El tema de los monumentos y del jardín. El jardín de las tinieblas de los dos prisioneros que veían. Pues, Torres. Que ese sí era más difícil de lógica matemática. Pero este es muy fácil. Pensá un poquito. Venga, pues pensaremos en imanes. Es muy atractivo ese. Sí. ¿Os gusta? ¿Os ha gustado? Claro, no es que pasa. Sí, sí. ¿Os ha gustado más que los de matemáticas, eh? Pues no. No porque sea. La cabra no tira física, mente. No porque sea física. Física, no. Porque, está porque bien. Lo, ¿cómo veis, lo averiguas? Lo veis más fácil, bueno, lo veis muy fácil. Ya, lo pensaremos detenidamente. Que parece fácil, pero lo que dice, Ignacio. No, tampoco. Parece fácil, pero las cosas hay que pensar. Claro, claro. Hay que encontrar la lógica. Bueno, pues ya para despedirnos, simplemente recordaros que el jueves que viene estaremos otra vez aquí con todos vosotros, que mañana es la última parte del curso. Yo me encargo de cerrarlo con mi ponencia de instrumentación. Espero que sea tan exitosa como las dos anteriores. y nada, ya os conto, ya el jueves que viene os comentaré. Bueno, mis compañeros comentarán cómo ya queda, ha ido. Queda una parte del curso, pero, que es la observación. Queda una parte del curso, que es la observación, ir al campo y de ponerle a los chavales de allí. Yo espero que no me salga nada y mañana podía verte, no. Carlito. Al final no pude ir a verlo y así podemos comentar. Y aparte de la observación del campo, que tenemos que también pendiente, tenemos la otra, que es la de ir allí a Lora a poner los telescopios a los chavales. De... Muy bien, pues sintonía y nos despedimos. Adiós. Mira, cuando puede que se suene la sintonía un poquito. Próximo jueves. ¿Está sonando? Un momentito, ¿no la escucho? Ahora sí. Bueno, pues hasta el jueves que viene. Adiós. Buenas.